puede apartarme de ti, nada puede alejarte de mí, ni la angustia, la muerte, la persecución, ni la espada, ni la tormenta. Perdón.